haciendo Marcel y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer. Que tengo pa' la break, disfrutando Marcel y yo pensando en ti, estoy a tu merced. Tú siempre estás mujer y yo que tengo sed. Dime qué vamos a hacer. Si es Bad Bunny, es la mega. Si es la mega, son las tandas. Estamos de noche de weekend con toda arriba. ¿Qué tal si nos tiramos con la Z? Y la L, Zion y Lennox. Bésame, bebé. Arriba, Cali, vamos. Un besito, dos besitos.

She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they're bringing pressures to the party. Hey, you know me. Turn the 02 into the 03. Without 40, Ollie, Debbie, know me. Imagine if I never met the broskies. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. Hey, someone watching close up. I've been me since Farley Road. Hey, I go down to G-O-D. I go hard on Southside G. Hey, I make sure that Northside E. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing and wishing and wishing they wishing on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wishing and wishing. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Take out them tongue, where them see me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. See me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. Them one time, them one time. Hey, come a them funeral, them thing say, them on the general. Them one time. So come a them funeral, them thing say. Them on the general. Enough of them a pose up like a them run the world. Let me tell you something, fi me gun it a me girl. Enough of them a pose like a them run the world. Let me tell you something, fi me gun it a me girl. Me gun me hug up and kiss, sleep with that night. If a boy try a thing, me shot out in my sight. You know I and I is standing mind. When me hold my cap on a stick the truth or right. Limb by limb, we a go cut them tongue. Send for the young saw, take out the tongue. Limb by limb, we a go cut them tongue. Send for the young saw, take out the tongue. When they see me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. See me, see the hit man a come. See me, see me just can't done. Them one tie. So come on them funeral, them things say. Them on the general, them one tie. So come on them funeral, one them no say. Urrego Puga mezcla en las tandas de la Mega Colombia. Me besé a tu novia, mala mía. Me pasé de trago, mala mía. Me cargué en el party, mala mía. Siempre sigo así, todos ustedes lo sabían. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, tú mala mía. Así es mi vida, es solo mía. No importa lo que digas, en el fondo me tiene y por eso me invita. Pensabas en el bar y te encontré, no sabía que venía a comer. Que me pusiste teca, me abriste la puerta. Tú no lo sé de qué yo ya entré. Hay que tengo yo para darte lo que tú quieras beber. Hay que tengo yo, mala mía, yo te convenga con él. Hay que tengo yo para darte lo que tú quieras beber. Que estoy yo, dame tu número pa' volverte a ver. Me besé a tu novia, mala mía. Me cansé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre soy así, te viste, no sabía. El remix. Mala mía, siempre soy así, te lo sabía. Así es mi vida, es solo mía. Tú no la vivas, si te molesta, tu mala mía. Así pasé de trago, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Siempre soy así, te gusté, no sabía. Mala mía. son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga. Back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In a hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got to match you today, I'm the love doctor. How your friends teasing you by how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby, no problem. Get on top and get the bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you woke up and sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not your hand. I got it. Contigo sin importar lo que me pida. Pégate lento. Quiero tu cuerpo. Siente el cuello suavemente. Sin importar lo que diga la gente. Pégate lento. Quiero tu cuerpo. Siente el cuello suavemente. Sentirte para mí es suficiente. Inolvidable. Esa manera de ser. Esa manera de bailar. Inolvidable. Esa manera de ser. Esa manera de bailar. Cuando yo te hacía mía, estábamos en mi carro y me decía que ahí quería. Que bajaré el asiento que ibas a treparte encima de mí. Qué rico, mami, tenerte aquí arriba de mí. Pégate lento, quiero tu cuerpo. Besarte el cuello suavemente. Sin importar lo que diga la gente. Pégate lento, quiero tu cuerpo. Besarte el cuello suavemente. Sentirte para mí es suficiente. Esa manera de ser, esa manera de bailar. Inolvidable. Esa manera de ser, esa manera de bailar. Give me your wine, give me your wine for me. Mash up me mind, mash up me body. Give me your wine, give me your, give it to me. Give it to me, give it to me, give it to me, baby. Esa manera de bailar. Inolvidable. Esa manera de ser. Esa manera de bailar. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo arroba Paul Urrego en Instagram para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Que Dios me perdone, yo no te quiero ni ver. Eres un asesino, un diablo en cuerpo de mujer. Fantasma que aparece y no vuelve a aparecer. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te ve. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te Tú eres un problema serio. serio. Porque no tiene corazón, ya está muerto en el cementerio. No le hagas caso a los intermedios, que se salgan del medio. Sin contar contigo me voy a griterio. Estamos juntos, mami, todo es bello. Tú sabes que no ronco mucho, pero tengo más que yo. Ese moña tú que el pili, yo lo sé yo. Cuando suba la nota, pinta el cuatro, lo que yo te estrello. Ese tipo te tiene aborrecido. Tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día. Pero tú eres más soquita porque sigues ahí metida. Yo te voy a dar duro por crecer. Te voy a jalar pipelo por lucía. Pégate pa' darte una barriga. Y cuando llega el otro día me voy a decir una perdida. No voy a negarte que bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. O el perfume de mi piel lo que te cautivó. Que ya no tiene excusa para tu traición. Que tuviste mil motivos que entre en razón. Que quizás te habla al oído como ya él no. O en mi arte el fuego de la pasión. Ya no le mientas más y admite tu error. Y si por mí no pidas perdón, digo, queda de ti el que lo perdone. El que lo olvide o lo abandone. Porque tu llora no se compone. Entonces a mí dame otra noche. Otra. Ay, que yo no te bote. Otra noche, otra. Que tú vuelvas con él. Otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra noche, otra. Que beso mejor que él. Otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra noche, otra. Cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que soy mejor que él. Back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake, shake, shake, shake, shake, girl. Little mama, show me how you move it. Put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake, shake, shake, shake, shake, girl. Go, go, 50 in the house, bounce. Y'all already know what I'm about. The flow sounds sick over Dre drums. I ain't stupid, I sit out, then my dough come quicker. Whoa, shorty hips is hypnotic, she moves so erotic. Watch, I'm like bounce, bounce that girl. I get it crump in here, I make it jump in here. Front in here, we'll thump in here. Oh, I'm so good, I'm so ghetto, so hood. So gully, so grimy, what's good? Outside the Benz on dubs, I'm in the club with the snubs. Don't start nothing, it won't be nothing, Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake, shake, shake, shake, shake, girl. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake, shake, shake, shake, shake, girl. Party, everybody stand up. Everybody put your hands up, let's party. Everybody bounce with me. Some champagne and burn a little greenery. It's hot. Disco Inferno, let's go. You're now rocking with a pro. I get dough to flip dough to get more for sure. Get my drink on and get on the dance floor. Look homie, I don't dance, all I do is this. The same two-step with a little twist. Listen, Peppin, I ain't new to to this, I'm true to this. Pay attention, boy, I teach you how to do this. Do this, mix a little Chris with a little Dom Perignon and a little Hennessy, you know we finna carry on. Hollin' at the shorties in the club trying to get right. We gon' be up in this business till we break daylight, baby. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake, girl. Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Do your thing like it ain't nothing to it. Shake, girl. You see me shining, lit up with diamonds, cause I stay grinding. Homie, you can catch me swooping, Bentley coupin', switching lanes. Rolling, you know I'm rolling, I'm about my paper, yeah. I'm serious, I ain't playing, I'll embed it in your brain, I'm off the chain. G-Unit, next level now, turn it up a notch. Him and Dre sent me to tear up the spot. Front on me, oh no, you know I'm loco. Hands up on the dance floor, okay, let's go. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Si necesitas reggaetón, dale. Si necesitas reggaetón, dale. Si necesitas reggaetón, dale. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si el pueblo pide, no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Yo soy nerd, pa' acá ya aceléralo, todo el mundo está bajo y se mide ese booty pegado, que me mato en la vibra, hasta origo esa trilo, métele esa son, mami, como dice tío, ya tú sabes quiénes son, me resuelto el montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró, bajo fuerte como ron, falda con mi pantalón bailando reggaetón, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a siempre lo quiere. Pues yo le voy a dar. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਮੀਮੀਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਅਣ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ ਮੀਮੀਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਚੀਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ up and hell and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. Let me have you work, work, work, work, work, work. Let me do me da, da, da, da, da, da. Tell me about that work, work, work, work, work, work. Na, na, na, na, na. When you walk out, na, na, na, na, na. What if it was na, na, na, na, na, na. Baby, do something, please. Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jordy and Rebecca. Woman, oh, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk, just percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, more to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can tell you nothing, cause you don't know your destiny. Now sexy ladies want power with us. You know the car with us, them now war with us. You know the club, them want flex with us. To get next with us.